Lo único que creo, que vamos a ganar en diciembre, estamos trabajando súper firme, estamos trabajando bien, está todo el equipo desplegado en todo el país, las encuestas lo demuestran, en segunda vuelta estamos empatados y por lo tanto aquí lo único que responde es trabajar, trabajar y trabajar. La Concertación sabe hacerlo, la Concertación Unida ha ganado las elecciones, algunos celebran con champaña, con asado. Cuidado, hay un viejo dicho, no hay que limpiarse antes de comer. Los vamos a ganar igual en diciembre.